save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. Saca abierto. Los lunes, el museo en antena. Hola, muy buenas tardes a todos. Un lunes más desde Radio Universitaria. Sabéis que nos podéis escuchar también a través de la red en radiouniversitaria.com. Y que nos podéis llamar mientras estamos haciendo este programa al teléfono fijo 987-2915-88 y al teléfono móvil si nos queréis mandar un SMS 697-86-6080. Hoy tenemos un programa un poco especial, no nos ha pillado de imprevisto porque sabemos que los lunes tenemos radio, pero como sabéis el domingo se clausuraron las exposiciones de esta primera etapa expositiva del MUSAC, las exposiciones de Kerry Quinn Evans, de Blanca Lee y de Dave Muller, y el DEAC está de vacaciones, está con unas poquitas vacaciones, con lo cual hoy lunes estoy yo, Belén Sol, hablando con vosotros e intentaré haceros bueno, pues el programa un poquito agradable, hablando de las próximas actividades que tenemos en el MUSAC. Vamos a comentar en la primera parte las jornadas que se van a realizar este viernes y este sábado en el MUSAC de la Asociación de Psiquiatría de Castilla y León. Dentro de estas jornadas, la tarde del viernes va a estar un poco dedicada especialmente a estas conexiones entre arte, creatividad y enfermedad mental. Toda la tarde del viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde, y entre otras cosas se van a poder ver los resultados del trabajo que se hizo desde el DEAC del MUSAC, desde el Departamento Educativo del MUSAC, con el Hospital de Santa Isabel. También interesante, va a venir Radio Nicosia, que es, supongo que muchos lo conoceréis. Es una radio experimental que se está haciendo desde un hospital psiquiátrico de Barcelona, siguiendo un poco el modelo de la radio La Colifata, la conocida radio argentina, que creo que además hace muy poquito se ha podido ver el documental sobre esta radio. Bien, la segunda parte del programa la vamos a dedicar a otro de los trabajos que se están llevando a cabo actualmente en el museo. Queda un mes de trabajo y me estoy refiriendo al taller de cultura y análisis visual. Este es un taller curso, podemos decir, es una especie de híbrido porque empezó dando una serie de clases teóricas de acercamiento a la cultura visual, al cine. La segunda parte la titulamos un poquito El autor y su obra, y vinieron algunos artistas del mundo del vídeo a hablar directamente con todas las personas matriculadas en este curso sobre cómo realizan su trabajo. Y este tercer trimestre está dedicado a la parte práctica del curso, del taller, y todos los alumnos de este taller están realizando ellos mismos un vídeo, con ayuda de profesores, evidentemente, pero ellos mismos están generando y gestando todo el proceso de creación de una pieza audiovisual, más o menos. Entonces, para ilustrar un poquito el trabajo que se está llevando a cabo en este curso, tendremos dos conexiones telefónicas con Clara y Teresa, alumnas del taller, que nos van a explicar un poco su experiencia. El tema de la relación entre el artista o el individuo creador y la locura ha sido siempre polémico y aún en nuestros días lo continúa siendo, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo en estas conexiones o en cuáles son estas conexiones. Varias investigaciones de nuestro tiempo, por supuesto, ya sabéis que la psicología, la psiquiatría son unas ciencias muy modernas, estudian las personalidades de los artistas del pasado y logran pues elaborar evidentemente una larga lista de reconocidos y famosos artistas, creadores, con alguna patología, con algún trastorno mental. Bien, el mito del genio loco, que seguramente tuvo el máximo exponente en el siglo XX con la figura de Van Gogh, no se ha desprendido aún de buena parte de nuestro imaginario colectivo, ¿no? Según el cual pues, las personalidades más excéntricas, más fuera de la norma, pues son las más preparadas para las prácticas creativas, las más proclives para el arte. Un acercamiento a esta relación entre la enfermedad mental y el arte lo vamos a poder ver, como os he comentado antes, el viernes en el MUSAC. Y dentro de estas jornadas de la Asociación de Psiquiatría de Castilla y León vamos a hacer un pequeño acercamiento entre esta relación entre enfermedad mental y creatividad en el siglo XX, nos vamos a enmarcar en el siglo XX, Y vamos a tocar tres puntos. La primera ponencia que me toca darla a mí, pues al final decidí, en vez de centrarme en una lista de creadores que ahora mismo están diagnosticados con patologías, creo que puede ser interesante también ver cómo la locura también, o la enfermedad mental, como la denominamos ahora, ha estado representada en el arte o ha estado presente en el arte y en la creatividad también de otras múltiples maneras. Por un lado, el arte de los locos, como vulgarmente llamamos, pues se convierte en un objeto de estudio y en un objeto de admiración. Todos sabemos que las primeras vanguardias, los primeros artistas como Picasso, los surrealistas, pues miraron al arte que se estaba haciendo no solamente en otros lugares, como fue el arte primitivo, sino también en otros lugares cognitivos, por así decirlo. De ahí el arte también infantil, toda la importancia que tuvo, y por supuesto pues el arte de los enfermos mentales. Os voy a leer un texto de Maribel Gómez San Juan, que habla de una breve historia del arte outsider, y nos dice lo siguiente. Inicialmente, las formas de expresión outsider fueron estudiadas y sistematizadas a principios del siglo XX por psiquiatras. El doctor Mongat-Thaler primero y más tarde el doctor Prinzhor documentaron millares de trabajos realizados por pacientes psiquiátricos. El doctor Prinzhorn, con su libro El arte de los enfermos mentales, publicado en 1922, se convirtió en una fuente de reflexión e inspiración permanente para los artistas surrealistas y para muchos otros movimientos posteriores. Uno de los movimientos más conocidos, o que muchos conoceréis del arte del siglo XX, es el arte bruto, el art brut. Jean Dubuffet y André Breton, tremendamente impactados por la intensidad expresiva y la especificidad formal de estas producciones, fundaron en 1948 la Compañía del Arte Bruto. Es pertinente advertir que el término l'art brut no debe leerse aquí como arte realizado por personas necias, sino como arte puro, en bruto, crudo, franco, extremadamente espontáneo. Guiado por este concepto, Dubuffet se dedicó a investigar y recolectar trabajos de individualidad extrema y gran inventiva, realizados por creadores que no solamente eran técnicamente inexpertos, sino que a menudo poco o nada sabían de la existencia de museos de arte ni tenían contacto con otras formas de expresión artística que no fuera la suya propia. Así, el término arte bruto, lanzado por Dubuffet, pasó a la historia del arte para designar los trabajos artísticos en estado crudo, es decir, en estado de pureza relativa a todas aquellas influencias culturales y artísticas posibles. Y Dubuffet nos define así el arte bruto. Las obras ejecutadas por personas ajenas a la cultura artística, en las que el mimetismo, contrariamente a lo que ocurre con los intelectuales, tiene poca o ninguna cabida, de manera que sus autores utilizan recursos, temas, elección de materiales, medios de transposición, ritmo, modo de escritura, etc., extraídos de su experiencia personal y no de las referencias del arte clásico o del arte moderno. Bien, si seguimos esta definición de Dubuffet, pues yo creo que sería interesante ponernos a pensar ahora, a comienzos del siglo XXI, si no nos puede servir para hablar de muchos creadores de nuestro tiempo, ¿no? Sin por eso denominarles como locos o no. Luego, otro dato que me parece interesante, mirando páginas de enfermedad mental por la web, una de las cosas que más me llama la atención es cómo está creciendo la enfermedad mental. No sabemos si está creciendo o realmente se está diagnosticando, cosa que antes no se hacía. Con lo cual, pensar que una persona, por tener algún tipo de enfermedad o de trastorno mental, está más abocada a la creatividad, creo que es una condición que no tiene por qué determinar un factor creativo en una persona, ¿no? Pero de todas formas, sobre todo me guío por esto que os contaba, por esta definición que os he dado de Dubuffet, ¿no? De las personas ajenas a la cultura artística, etcétera. Yo creo que también es interesante relacionar cómo el arte del siglo XX precisamente estuvo luchando con esta desvinculación de la

sin insistir en el carácter verdaderamente genial de las manifestaciones de ciertos locos, en la medida de nuestra aptitud para estimularlas, afirmamos la legitimidad absoluta de su concepción de la realidad y de todos los actos que de ella se derivan. Esperamos que mañana por la mañana, a la hora de la visita médica, recuerden esto, cuando traten de conversar sin léxico con esos hombres sobre los cuales, reconózcalo, solo tienen la superioridad que da la fuerza. Bien, el último punto de la conferencia hablará precisamente de la representación de la locura. Aquí, como artistas de los ya citados, Diane Arbus o David Nebreda, que se autorrepresentan también, o en el caso de Diane Arbus, a través de otras personalidades con trastornos o con diferencias, están ejemplos de artistas más actuales, como es el caso de la palentina Marina Núñez, que tiene varias series dedicadas a la histeria, por ejemplo. Entonces será el tercer punto de la articulación de este intento de acercamiento de la enfermedad mental con el arte del siglo XX. Bien, pues ahora vamos a pasar a hablar del segundo tema que teníamos propuesto, que es el taller de cultura y análisis visual. Y para ello tenemos dos entrevistas, dos conexiones telefónicas pensadas. Os comento un poquito, es un trabajo que llevan realizando ya más de mes y medio. Tenemos prevista más o menos en junio, sobre finales de junio, la proyección pública de estos trabajos. Y bien, hay diferentes modos que se han querido acercar a la creación audiovisual, por así decirlo, pero realmente el taller está planteado más como un ejercicio práctico que como otra cosa, ¿no? Se trata más bien de que todos los alumnos matriculados pues conozcan el funcionamiento de una cámara, sepan todas las herramientas todo lo que pueden sacar de todas las aplicaciones, por así decirlo, teóricas que pueden llevar a la práctica. Creo que tenemos ya preparada la conexión, Santi, ¿sí? ¿Teresa es? Hola, sí. Sí. Hola, Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Oren. ¿Qué tal? Mira, te llamábamos porque estábamos comentando el taller práctico que se está haciendo ahora mismo en el MUSAC, en el taller de cultura y análisis visual, y creo que tú tienes un buen grupo de trabajo, ¿no? Bueno, no conocemos los otros. Los otros que son debemos ser como 10 grupos. Sí, seréis como 10 grupos. 10 proyectos, ¿no? Sí, sois como 60 personas trabajando ahora mismo, sí. Sí. Cuéntanos pues sí, un poco sí. cómo se genera el trabajo. Casualmente nos hemos reunido un grupo de aprendices. Vamos, no somos, nadie teníamos experiencia de haber hecho nada de vídeo. Bueno, habíamos tocado algún vídeo, así un poquito. Y bueno, nos ha ilusionado mucho, sí, lo hemos pasado muy bien. Empezamos queriendo aprender. Fundamentalmente, el grupo, las cuatro o cinco estables que queríamos aprender, sí. Y por lo tanto queríamos hacer todo el proceso de... No queríamos especializarnos haciendo unas el guión, otras el montaje. Queríamos todo, estar todas, en todo. Claro. Entonces, la mejor manera hemos ido en grupo a todas partes, así como cuatro personas fundamentalmente. El que no nos conocíamos prácticamente ni... Sí, lo que he comentado aquí en el programa. Buena, como conocimiento de hacer un grupo para hacer algo concreto, o sea, al principio difícil porque no nos conocíamos de nada. Y bueno, también teníamos Teresa, una formación muy diferente cada una, pues procedíamos... El taller viene un poco, ¿no?, de todo el curso anterior, ya lleváis todo el año en el MUSAC con las clases teóricas, por así decirlo. Sí, claro. ¿Pero no os conocíais de antes? Sí, os habéis conocido no, porque la parte claro, de... no es lo mismo asistir a unas clases que bueno, solo hablamos dos o tres en el coloquio que hay posterior a las clases, sí. Y en fin, no nos conocíamos ni vamos. O sea, que un poco podemos decir que la parte práctica ha servido más para cohesionar a la gente y conoceros, por supuesto, ¿no? Y bueno, hubo una sesión después de empezar el trabajo práctico. Cada grupo con su guión literario, técnico, uh-huh, y con su práctica de grabación, y pues una sesión de exponer cada grupo su cómo iba el proyecto, uh-huh, y fue muy interesante, vamos, ¿no? Nos conocimos todos y todas, uh-huh, en esa sesión, y nos sorprendió, uh-huh, lo activos que éramos. Y a nivel general, ¿qué te ha parecido todo el curso, por así hablar de una manera general del taller de cultura y análisis visual, desde el comienzo hasta este final? A mí me parece muy interesante, muy intenso, me parece, uh-huh, que llevo años haciéndolo, hace muy, sí, muy abundante, muy, sí, muy amplio, muy... bueno, y porque son materias que no se estudian en ninguna parte así, uh-huh, ¿no? Que sobre todo las personas mayores, que son las que la mayoría, no todo el mundo no es mayor, uh-huh, pero sí hay una mayoría de personas. Sí, ¿no? Yo creo que en estos cursos de la mañana son gente, claro, que no tiene un trabajo, sobre todo de mañana. Bueno, también es verdad que hay algún estudiante interesada, ya más especial, que sí, es especializarse en estas, sí, en estas cosas. Sí, ¿no? Parece que hay un poco las dos cosas. La gente que sí tiene tiempo libre y le apetece, pero bueno, que tampoco tiene un objetivo así muy de especializarse en nada, y luego está todo lo contrario, la persona que se escapa del trabajo para ir corriendo a las clases, sí, también te lo encuentras. O de otros trabajos que nos, sí, que bueno, nos caen después, que no son los remunerados. Sí, sí, sí. Y cuéntanos ya más en concreto sobre el trabajo que estáis realizando, de qué trata, cómo surgió la idea, cómo... El nuestro, bueno, pues, uh-huh, como queríamos participar desde el principio todas y todas. Todas somos, uh-huh, cuatro mujeres. ¿Sois cuatro? Cuatro, cinco, una que no puede porque tiene no sé qué, algo, uh-huh, de salud. Y pues nada, a partir de unas palabras así, elegimos una, cada una por todas las palabras que les parecían interesantes para, como sugerentes para hacer, empezar. Y bueno, pues elegimos una que se llama vértigo. Uh-huh. ¿Y qué representa? Y a partir de esa palabra, pues empezamos a ver que nos daba vértigo, como éramos de varias edades, pues ya decimos que por los vértigos propios de las edades. Y bueno, pues había división de opiniones también, porque tenemos historias diferentes. Pero al final, pues bien, es casi pues un recorrido desde el vértigo del nacer, incluso antes, el vértigo de que nos piensen. Y hasta los vértigos propios de las edades ya. Y todo eso traducido en imágenes. Sí. Va a ser interesante, sí, verlo. Un poco abstracto casi todo. Al final, bueno, algunos queríamos introducir más concreto, cosas concretas y personas concretas. Uh-huh. Y bueno, pues ha salido un collage, sí, porque no queríamos excluir ninguna idea. Uh-huh. Porque, bueno, pues, pretendíamos aprender y, claro, y todas las lo que se nos ocurría técnicamente, ¿no? No sabíamos hacerlo, para preguntárselo a Nino, que es nuestro... Nilo, que es nuestro tutor. Uh-huh. Y entonces, pues en ello estamos y, bueno, cada semana nos reunimos una o varias veces, de día, de noche, grabamos, uh-huh, queremos, pues eso... sacar el juego al invento este del vídeo y ver qué juego da, qué, uh-huh, se nos ocurre jugar con, pues claro, sí, claro, ver primerizas, como, pues claro, no es que no se nos ocurran muchas cosas difíciles, pero bueno. Pero más que ocurrencia, supongo que también estaréis en un momento de aprendizaje del medio, ¿no? O sea, sí, de saber cada dudas, cosa, sí, lo que os puede aportar. Son dudas, pero... pero vamos ya por el montaje. Uh-huh. Bueno, quién sabe, ya, el mismo año que viene estáis ya hemos como grupo. Dicho que ya no grabamos más, no es que no tuviéramos ganas de grabar más. Es que engancha, ya, ¿no? Lo ya vemos con ojos de esto. Se te quitan las ganas cuando estás montando. Por la educación de la vista y del oído, pues mucho, se vaya por la calle de otra manera. Claro, muy bien. Muy bien, Teresa, pues muchas gracias por tus palabras. Espero que sea un éxito el trabajo. Bueno, que lo va a ser igual. O sea, salga lo que salga, yo creo que el éxito ya está. Os habéis encontrado, estáis trabajando. Hay mucha gente que lo ha dejado, ¿eh? O sea, que yo creo que... Vamos, mucha gente. Que hay un porcentaje de gente de clase. No, yo pensé que parecía que estaban abandonando, pero hace dos o tres miércoles... Han reaparecido. Cuando expusimos cada uno, a cada grupo... Los proyectos, yo creo que todo el mundo sigue adelante. Hay un porcentaje desde de gente. Al principio se ha descolgado alguna gente que. Sí. Pero incluso gente que decía al inicio que no iba a participar en la parte práctica, están ahí. Se han enganchado. Bueno, también hemos hecho algo a los demás para que no se escape ninguno. Claro, ninguna. Al principio se veía como un poco algo más difícil, raro, extraño tal, y tal. Sí, yo creo que era hacer cosas de muy poquitos grupos los que iban a seguir adelante, pero parece que sí. Sí, no, sí. Está saliendo, pero bueno, es que son talleres que a lo mejor tienen 90 matriculados. Todos, bien. Y todas. Yo creo que hay 60 personas trabajando, pero que eso está muy, muy bien. Pues gracias, Teresa. No sé si vamos a verlo todo. Sí, lo vamos a ver todo cuando lo acabéis. ¿No? Tenemos que poner una sesión en junio, tenemos que invitar a todos nuestros oyentes de Radio Universitaria para que vayan a verlo, a todas nuestras familias, amigos y todo el mundo que quiera de León, y por supuesto que se va a ver. Y estaría muy bien además que cada grupo pues diera sus palabras, ¿no?, de cómo se concibió, se realizó y demás. Porque no solamente creo que es el tema de grabar y de editar, sino también, como tú has apuntado aquí, el tema de negociar en un grupo. Es importante, ¿no? Es un trabajo. Cuando un grupo, además, que más o menos se acaba de conocer y cada uno tiene a lo mejor un interés queremos, o viene de un lugar... Queremos que nadie se sienta mal. O sea, claro. Hay división de opiniones, pues nosotros hemos optado por, en vez de ser más consensuar que, claro. que y eso por es mayorías, porque es que no queremos que aparezca todas las ideas de todas. Muy bien. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias, Teresa. Además, tú eres una de las asiduas en el MUSAC, porque te vemos en muchas de nuestras actividades. Casi afiliada. Estás como afiliada. O sea que sé que te veré muy, muy prontito por ahí. Vale. Venga, pues gracias. Hasta el miércoles que viene, seguro. Vale. Hasta luego, Teresa. Hasta luego. Buena tarde. Me iré de tu vida, ni tú de mi corazón, aunque por otros caminos nos lleve el destino, ¿qué importa a los dos? Te llevo dentro de mi alma, como un tatuaje de sol. Entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón. En una noche callada te fuiste y no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos. ¿Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a devolverme la vida que un día te llevaste con mi corazón? De mi alma, como un tatuaje de sol, y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón. En una noche callada te fuiste y no has vuelto. Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos. ¿Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente, la voz de mi alma que llora tu amor y te pide que vuelvas con tus labios ardientes y tu alma encendida a devolverme la vida que un día te llevaste con mi corazón? Clara, vaya, vaya voz que tienes. Muy bonita, que nos ha puesto los pelos de gallina el bolero. Cuéntame esto de hacer un bolero en el taller. Bueno, pues es que tiene un poco que ver con, vamos a ver, la canción es como un recuerdo. Ajá. Un recuerdo de mi infancia, de mi niñez. Y bueno, pues me parecía que era un tema agradable e interesante, sobre todo porque uh-huh. es un tema que está relacionado con mis padres. Sí. Y bueno, no sé, es como para mostrar un poco ese sentir interior, digamos, de ese sentimiento un poco también latinoamericano, ¿no? También, de, sí que lo de hay. Las emociones uh-huh. y, bueno, un poco eso. Sí. Sí. ¿De dónde eres, Clara? ¿De qué país? De Venezuela. De Venezuela, sí. Uh-huh. ¿Y cómo el curso del MUSA? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te metiste? ¿Cómo lo has seguido? Y la parte práctica, que me interesa mucho cómo has respondido, porque yo pensé que bueno, iba a ser una cosa como un poco más de dejar, no de lado, pero bueno, de aprender ciertas cuestiones más técnicas, pero veo que realmente, en tu caso, bueno, de muchas personas, ¿no? Pero tú te lo has tomado, además lo estás haciendo de forma individual, ¿no? O sea, como muy propio, muy tuyo. Uh-huh. Sí, bueno, digamos que el taller para mí ha estado súper perfecto, o sea, digamos, ha estado muy bien estructurado en cuanto a su forma, ¿no? En un inicio, uh-huh. como una introducción a todo lo que tiene que ver el inicio del cine, sí. luego un poco la introducción de los autores, ¿no? Y un poco un análisis uh-huh. de sus obras, luego se adentraron en los temas del, digamos, del cine o del video del videoarte, ¿no? Con los sí, pero ya más actual, sí. como lo que tienen en su propia colección, y claro, uh-huh. eso te da ideas y claro, te uh-huh. abre la mente a hacer un montón de cosas, ¿no? Y claro, uh-huh. ya luego que quede como lo hacen ellos es muy difícil, pero lo intentamos. Claro, yo creo que sí, que daban como ganillas, ¿no? Al principio fue como un poquito más de entrar con el lenguaje más clásico del cine, pero luego poco a poco eso fue en progresión y yo sí que lo noté, que se iban abriendo un poco las miradas y la mente, e incluso las ganas a coger una cámara también, ¿no? Y hacer. Exactamente, y bueno, luego uh-huh. los profesores, digamos, sí. en general han sido muy claros uh-huh. en la manera de plantear su técnica y cómo hacerlo. Uh-huh. Y bueno, pues eso es suficiente como para motivarte a querer realizar algo. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿y cómo entiendes entonces el trabajo que estás realizando? ¿Podríamos decir que es como un videoclip más bien o no? ¿O eso es una parte no, solamente? Bueno, a lo mejor es que está quedando como un videoclip, pero no es la idea. No. No, la idea es un poco transmitir, digamos, lo que pasa es que no está hecho, igual lo que ustedes han visto sí. es una base. Sí. Esa música tan melodiosa y tan sí. bonita se va a transformar, no va a ser así tan ajá. agradable y tan perfecta como lo estamos escuchando, ¿no? Ajá. Solo en algunas partes, porque el tema también un poco va a tratar de esas emociones internas que se generan en el ser humano por las vivencias, ¿no? Sí. Es decir, esas emociones, ese sentimiento de pérdida, el sentimiento ajá. de, como lo decía nuestra compañera, de vértigo, o sea, todas ajá. esas sensaciones que se generan desde que eres pequeño hasta que creces, ¿no? Y uh-huh. lo que queda grabado y la manera en que tú lo, digamos, lo experimentas. Uh-huh. Entonces, bueno, va un poco también con el tema del duelo. Sí. Cuando hablo de pérdida tiene que ver no solo con la pérdida de de un ser querido porque ha muerto, sino por la pérdida de un amante que se va, uh-huh, o por las cosas que desaparecen. Uh-huh. Que quedan, ¿entiendes?, atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Un, uh-huh, poco, sí, esa es la metáfora. Es un poco de... la nostalgia anda por ahí también, supongo, exactamente, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Claro, es tratarlo muy... también desde el punto de vista contemporáneo. Uh-huh. Hay que buscarle la manera, porque creo que realizar un guión es bastante complicado. Claro, y sobre todo de temas tan abstractos, ¿no? Tan sentimentales, de sentimientos. Emotivos, buscar, sí. Entonces, bueno, yo creo que, uh-huh, que vamos muy bien, pero luego, ¿sabes? Estructurarlo, uh-huh, y llevarlo de una manera que tenga una secuencia y quiera transmitir lo que tú deseas, pues, uh-huh, es un poco complicado. Esperemos que lo podamos llevar a cabo. Claro, ¿en qué parte estáis ahora? ¿Estáis grabando todavía? O... No, ya se terminó. Ya se grabar. Terminó. Y, uh-huh, ahora vamos a comenzar con los efectos de sonido y todo, uh-huh, esto que va... que van a transformar, digamos, en lo que realmente yo espero del trabajo, de la creación. ¿No? Muy bien. Muy bien. Muy bien, pues nada. Bueno, cuéntanos algo más que del MUSAC, por ejemplo. ¿Qué más actividades, haces más actividades por ahí? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, ¿qué es lo que te atrae? ¿Por qué? Porque además para ti ir por la mañana a lo mejor a las clases, no sé hasta qué punto es fácil, bueno, o difícil. Sí, tengo un horario de trabajo un poco complicado, entonces, uh-huh, pero nada, yo me escapo. Lo hablaba antes con Teresa, digo, yo sé que hay gente que le interesa tanto que se escapa del trabajo. Claro, sí, sí. Eso está bien. No, pero vale la pena, porque bueno, tampoco es que te quite mucho tiempo. Uh-huh. Y bueno, está perfecto. Y bueno, en cuanto a las actividades, yo casi siempre estoy pendiente por la web para, uh-huh, ver qué cosas nuevas salen. Uh-huh. Y bueno, a ver si tengo el tiempo para realizarlo. Quisiera hacerlo todo, pero bueno, es un poco complicado. Bueno, claro, normal. ¿Llevas mucho tiempo viviendo en León, Clara? 3 años. 3 años. Y has notado, bueno, 3 años es lo que lleva abierto el MUSAC. Exactamente, llegué justo el año en que inauguraba, se inauguró, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto. Claro, tenía que haber preguntado por comparar también con Teresa, que es un poco como la antítesis, ¿no?, de la Luna, porque Teresa es una persona ya mayor, jubilada, que sí que tiene mucho tiempo libre, pero que sí que utiliza el MUSAC muchísimo, ¿no? O sea, que es un lugar de ocio para ella, pues bueno, todas las semanas pasa por ahí en alguna de las actividades. Pero claro, Teresa, tú hablas con ella y sí que te lo dice, ¿no? Cómo ha cambiado, no, bueno, cómo se ha ampliado la oferta de ocio en la ciudad, más que otra cosa. Entonces lo ha notado mucho y siempre nos lo dice cuando va por ahí, que le ha dado mucha vidilla, ¿no?, el MUSAC. Pero tal vez tú a lo mejor no lo has notado tanto porque tú llegaste justo con el MUSAC, entonces habéis llegado un poco paralelos el museo y tú a la ciudad. Exactamente, uh-huh, exactamente. Y bueno, nada, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta. Uh-huh. Es que desde solo estar ahí contemplando el edificio, ya, hasta luego las actividades, ¿me entiendes? O sea, todo en general me parece que está muy bien, o sea, la organización que tienen, digamos, uh-huh, el punto de bueno, vista. Todo se puede mejorar, ya lo sabes, Clara. Sí, bueno, no es por, vamos, que yo vengo de otra parte, ya, sí. Y las cosas, vamos, uh-huh, tampoco en los museos las cosas son muy distintas, ¿no? Uh-huh. Siempre se intenta innovar y tal, pero bueno, yo creo que lo que tienen está muy bien. Uh-huh. O sea, que no te sí, puedo no, y con gente como vosotros, pues mejor todavía, que nos llenáis los cursos y las actividades, eso yo creo que es el mejor baremo, ¿no?, para saber que se están haciendo las cosas bien, claro, que estáis ahí todos. Sí, más bien un poco, digamos, yo quise introducirme porque, un poco para conocer, digamos, creo que era la mejor manera de conocer en qué estaba la ciudad, uh-huh, cómo integrarme. Claro, porque, sí, sabes, no te integras solo por estar, uh-huh, en la calle o ir a una cafetería, ¿no? Es un poco conocer exactamente, como, uh-huh, por ejemplo, este mismo curso yo lo tomé porque yo quería saber un poco, uh-huh, sobre el cine español, uh-huh, ¿no?, de alguna manera. Y yo creo que me ha servido muchísimo un poco para saber la evolución que ha habido, uh-huh, saber cómo se piensa, qué se quiere, cómo es la gente... Un poco todo. Y a nivel de integración en la ciudad, como contabas, no sé, ¿tienes algún amigo que hayas podido encontrar en el museo o algún tipo de relación que hayas hecho en el museo? Pues sí, a una, uh-huh, chica fotógrafa. Sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. Muy bien. Gente, bueno, muy interesante. Yo creo que si algo tiene el museo, eso hay que reconocerlo, es una variedad de públicos que muy diversos que se dan cita ahí, ¿no? Que no es solamente un museo para un grupo determinado, ¿no? Ya no hablo ni para uno muy profesional ni para uno muy, muy general, sino que realmente se dan cita muchos sí, públicos muy diversos y eso yo creo que sí que se agradece, sobre todo si vienes de fuera, ¿no? Pues encontrar un lugar, claro, de claro más o menos... Puedes encontrar una representación, un mini león también ahí metido el fin de semana, no lo sé. Exacto. Bueno, Clara, muchísimas gracias por tu tiempo, por la conexión. Bueno, espero que el bolero vaya para adelante, que el trabajo lo vamos a poder disfrutar todos en breve en el MUSAC. Bueno. Te deseo mucha suerte, que todo vaya muy bien y nos vemos el miércoles seguramente, ¿no? Por ahí. Vale, sí. Muy bien, Clara. Bueno, muchas gracias. A ti, hasta luego, un beso. Hasta luego. Por fin hemos llegado a la agenda de actividades. Estamos en los minutos finales del programa y podéis suponer, estamos de montaje, no es que sea la semana con más actividades para ofrecer, pero aún así sigue habiendo actividades. El jueves a las 12 de la mañana continúa el curso introductorio a la historia del arte del siglo XX. La clase de este jueves se llama De la escultura a la instalación y la dará nuestra compañera del DEAC, Amparo Moroño. El jueves por la tarde, a las 8 y 10, proyectamos el documental del mes. Como sabéis, los primeros jueves de cada mes, este jueves fue uno fiesta, por eso lo hemos trasladado al jueves 8, a este próximo jueves, se proyecta The Monastery, El Monasterio, una película de, porque es danesa, de Pere Nil Ros Grohaer, una cosa muy rara. Bien, de todas formas os quería contar un pelín de la sinopsis, porque aunque sea el apellido muy raro, la película es muy interesante. El documental trata sobre el señor Lawrence Envig, que es un anciano de 82 años, muy educado, soltero y propietario de un viejo castillo destartalado situado en la campaña danesa. Desde que lo adquirió en los años 50, el señor Envig tiene un sueño, convertirlo en un monasterio. Ahora por fin se hará realidad. Como hemos venido hablando a lo largo del programa, el viernes, el día completo y el sábado por la mañana se llevarán a cabo en el MUSAC, en el Salón de Actos, las jornadas de psiquiatría de la Asociación de Psiquiatría Castellano-Leonesas. Viernes completo y sábado por la mañana, Salón de Actos del MUSAC. Y Poco más deciros que el sábado 17, como todos sabéis, inauguramos de nuevo una temporada expositiva con tres nuevas exposiciones. Estarán Carmela García, Dominique González Foster y... ¿cuál es la tercera exposición? Ana Laura Aláez. Estas tres exposiciones a partir del sábado 17 en el museo. Sabéis que todos los actos inaugurales van a estar acompañados con el festival Otros Mundos Pop. Gran parte de él se va a desarrollar en la explanada de entrada al MUSAC. El lunes que viene sí que estaremos aquí varias personas del departamento para explicaros tanto la programación expositiva como los conciertos de Otros Mundos Pop para que podáis estar, como siempre, vosotros, la audiencia de Radio Universitaria, informados 100% de lo que ocurre por el MUSAC. Muchas gracias a todos, gracias Santi por tu paciencia y en los controles y hasta el próximo lunes. La pura sacrosanta verita fino a ieri sono stato uno che era sempre divertito.